ed una che altra pena. Però pierdo il controllo, llego a casa y escucho su voz, siempre la misma canción. Cuando seas grande, nene, nene, nene, ¿qué vas a hacer? Cuando seas grande, estrella de rock and roll, presidente de la nación. Nene, nene, nene, ¿qué vas a hacer? Cuando alguien apriete el botón. Estoy condenado a tener éxito para no ser un perro fracasado. Así, así, así, así yo te he enseñado. Generaciones tras generaciones marchan a mi lado. Solo quiero jugar, soy el sueño de mamá y papá. Cuando seas grande. Wow, wow.